tu joven vida de alegría. Amá y soñá gozando todo el día. La pena y el fracaso olvidarás. Buen humor y mis sonrisas a tu paso sembrarás. Llena tu joven vida de alegría. Derrocha optimismo todo el día. Reí feliz, canta, salta y baila, contagiando simpatía juvenil a los demás. Si sos joven, divertite, divertite con ardor. No faltes a la milonga, no faltes a la milonga, que esa es tu gran pasión. Si sos joven, divertite, divertite con ardor. No faltes a la milonga, no faltes a la milonga, que esa es tu gran pasión. Es así, así rico. Si sos joven, divertite, divertite con ardor. No faltes a la milonga, no faltes a la milonga, que esa es tu gran pasión. Si sos joven, divertite, divertite con ardor. No faltes a la milonga, no faltes a la milonga, que esa es tu gran pasión.